mascarilla. En caso de duda, paso. Darse un paseo por el campo, se pone la mascarilla, vamos a explicar mucho la infección.